cine de piratas. Y hoy vamos a recordar Bucaneros del Caribe. Bucaneros del Caribe es una película de aventuras de piratería estadounidense del año 1952, de 86 minutos de duración, filmada en Technicolor, cuyo título original es Yankee Buccaneer, producida por Howard Christie y dirigida por Frederick de Córdoba, sobre historia y guión de Charles Peck Jr. La fotografía fue tarea de Russell Metty, encargándose del montaje Frank Gross y del vestuario Bill Thomas, siendo autor de la música Joseph Jefferson. Fue protagonizada por Jeff Chandler como el comandante David Porter, un oficial de la Armada de los Estados Unidos que lucha contra los piratas, acompañado por Scott Brady como el teniente David Farragut y Susan Ball como la condesa Margarita Larraguna. Y además Rodolfo Acosta, Michael Ansara, Joseph Calleja, David Janssen, George Matthews, James Parnell, High Silver Hills, Joseph Vitale, y no acreditados participaron Emile Avery, Stephen Chase, Hugh Hamilton, Pat Hogan, Larry Winters y Hugh O'Brien como el narrador. En 1823, el teniente David Farragut, oficial naval, aborda el barco Essex de la Armada estadounidense, informando a su comandante David Porter que deberán llevar a cabo una misión ultra secreta. La tripulación estaba por desembarcar haciendo uso de la licencia y Porter les miente para obligarlos a ofrecerse como voluntarios para dicha misión. Farragut se encuentra con su antiguo compañero, el suboficial Link. Años antes, Porter entrenó a Farragut con dureza en un intento de enseñarle paciencia y disciplina, por lo que se ponen de acuerdo de ser corteses durante la misión. Una vez que el barco ha zarpado y navega por el mar, Porter y Farragut abren sus órdenes y se sorprenden al descubrir que su misión es disfrazarse de piratas, sin vínculos de conexión ni protección de los Estados Unidos, para rastrear y combatir a los piratas que asaltan las Indias Occidentales. Una noche, poco después, Farragut está a cargo del barco cuando comienza una gran tormenta y Link queda atrapado debajo de un barril de ron del que ha intentado sacar la bebida, y Farragut se ve obligado a romper el timón del barco para rescatarlo. Porter descubre el daño, pero incluso cuando amenaza con hacerle un consejo de guerra a Farragut, pero no lo delata por lo que pasó con Link. En unos días, los suministros comienzan a agotarse. Uno de los tripulantes contrae el escorbuto y Porter conduce el Essex sin timón a las Indias Occidentales para obtener suministros y realizar las reparaciones necesarias, e indica a todos que navegarán en aguas infestadas de tiburones, por lo que nadie debe bajar al agua, e intentará reparar el timón él mismo. Farragut, asido a una cuerda, es atacado por un tiburón y se engancha en un pilote de crustáceos, pero es rescatado a tiempo y Porter lo reprende de nuevo. 6 días después, los hombres finalmente llegan a tierra y Porter ordena a Farragut y Link que vayan a recolectar frutos y suministros. Link está borracho y no cumple debidamente, y cuando Farragut busca alimentos en la jungla de la isla, es capturado por los nativos que lo llevan a la presencia de la condesa portuguesa Margarita Larraguna, que se ha escondido en la isla, y con un trabuco obliga a que la lleven al barco, y una vez allí esconde el arma, lo que hace que Porter no crea lo que le dice Farragut, de que se vio obligado a traerla amenazado por un arma. Margarita le comenta a Porter que ella y sus compatriotas ahora viven en Río de Janeiro y desean usar su oro para establecer una ruta comercial entre Brasil e Inglaterra. Sin embargo, el rey portugués, recién reinstalado, ha exigido que sus súbditos y sus riquezas regresen a Portugal y secuestró su barco mientras se dirigía a Inglaterra. Su padre fue asesinado y las instrucciones de navegación de la flota brasileña le fueron robadas y necesita llegar a Brasil para advertir a la flota. Porter, cautivado por la belleza de Margarita, al igual que Farragut, acepta llevarla y a medida que pasan los días, ambos compiten por la atención de ella. Aparece un barco portugués y Porter espera hasta el último momento para enarbolar la bandera pirata, pero se sorprende cuando el capitán portugués le responde de manera amistosa. Margarita se pone furiosa al enterarse de que son piratas, porque los piratas caribeños, liderados por Scarjack, están trabajando con los portugueses. Y el corrupto gobernador de la isla, el conde Domingo del Prado, les roba el oro a su gente. Porter decide devolver a Margarita a las islas para su protección y ella le ruega a Farragut que intente hacer cambiar de opinión al capitán, quien accede y le da su medallón a modo de buena suerte. Mientras se acercan a la isla, Margarita escucha a Porter y Farragut discutir la estrategia de camuflaje. Y suponiendo que están aliados con Del Prado, salta al agua y nada a tierra, siendo capturada de inmediato por los nativos, al igual que Farragut, cuando llega en un bote a la isla en busca de más suministros, siendo presentados a Del Prado. Y Margarita denuncia a Farragut como pirata y arroja su medallón, reconociéndolo como estadounidense. Del Prado encarcela a Margarita y a su gente y tortura a Farragut para que revele los planes del capitán del barco. Link logra retornar al barco y le dice a Porter que hay que rescatar a Farragut y aunque corre el riesgo de ser juzgado por un consejo de guerra por desafiar sus órdenes, Porter acepta y toda la tripulación se infiltra en la isla y disfrazados de soldados de Del Prado atacan la mazmorra. Después de liberar a Margarita y Farragut, Porter mantiene una dura contienda a espadas con Del Prado, venciéndolo y lo trae al barco. Lo hacen caminar por la tabla para ser arrojado a los tiburones, por lo que devuelve las instrucciones de navegación hacia Brasil a Margarita. Porter luego pone rumbo a América y comenta con Link respecto de Farragut, quien está abrazado con Margarita, que finalmente se ha convertido en un hombre. La filmación de Bucaneros del Caribe se llevó a cabo durante el mes de febrero de 1952 en los estudios Universal City en California, y los decorados sobrantes de esta película se utilizaron luego para la filmación de la película Contra todas las banderas. Se estrenó el 16 de septiembre de 1952 en la ciudad de Los Ángeles y en la Argentina recién se estrenó el 14 de agosto de 1957 como complemento en el Cine Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de piratas, recordando hoy esta película del año 1952, Bucaneros del Caribe.